de Berean Coal, el llamado Bereano, diríamos en español, comparte así con nosotros su propia experiencia. Él dice: mi observación personal de la estrategia del adversario se inició hace como 30 años cuando comencé mi trabajo con Dave Hunt al exponer las sectas en los documentales. La explosión de las sectas y los fabricantes de dioses, y poco después, mientras trabajaba, tratando de alertar a la iglesia de las creencias de las sectas y prácticas que se han infiltrado en las comunidades cristianas en la seducción del cristianismo. He pasado más de 25 años observando y escribiendo sobre las tendencias dentro del cristianismo evangélico, lo cual me ha permitido identificar los métodos que creo que mejor ejemplifican los asaltos de Satanás a la palabra de Dios en estos últimos días antes del retorno de Cristo, termina diciendo. Luego sigue: yo era católico romano antes de experimentar el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículos 3 y 5. Estaba tanto ciego como separado del reino de Dios hasta mi nacimiento espiritual, el cual, dijo el Señor Jesucristo, era imperativo, absolutamente indispensable, cuando afirmó: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículo 7, la segunda parte. A pesar, sigue diciendo, a pesar de que Jesús dijo que era imperativo, muchos de los evangélicos hoy le prestan muy poca atención a lo que él ordenó, y consecuentemente han aceptado a los más de 1,000,000,000 de romanos católicos como hermanos y hermanas en Cristo, por algún movimiento mágico tal vez. Entre las numerosas distorsiones, sigue diciendo, de las enseñanzas de la Escritura, muchos católicos profesan haber experimentado el nuevo nacimiento basándose en que fueron bautizados como infantes. De manera similar, la Iglesia de Roma acepta a todos los cristianos no bautizados como católicos, como hermanos separados. Hace 30 años, unos jóvenes evangélicos me confrontaron con el hecho que no era su hermano en Cristo, y me explicaron lo que las Escrituras enseñaban respecto a una relación verdadera con Jesús. Bien, hoy la influencia de organizaciones tales como Católicos y Evangélicos Unidos, los Guardianes de la Promesa, la Asociación Evangélica Billy Graham, la mayoría de ministerios interdenominacionales en las universidades, el apoyo ilimitado que los evangélicos le dieron a la película católica La Pasión de Cristo y el rápido crecimiento del ecumenismo han creado una atmósfera de aceptación a los católicos como creyentes, como salvos. Consecuentemente, yo y muchos otros que conozco hemos sido reprendidos por los evangélicos por afirmar que los católicos romanos tienen un evangelio que es contrario a las Escrituras y que, por lo tanto, no puede salvar a nadie. Por lo tanto, nos han dicho que estamos ofendiendo a los hermanos católicos cristianos por testificarles. Este es un desarrollo sin precedente en los últimos días entre los evangélicos, especialmente esos en las universidades y escuelas intermedias cristianas. Hoy los grupos entre los 20 años se han convertido en el blanco de, digamos, del adversario en formas que no tienen paralelo en la moderna historia de la Iglesia. Este objetivo está en armonía con el socavamiento de la palabra de Dios al diluirla, incluso al negar su autoridad. Lo que hace esta estrategia particularmente insidiosa es que se trata de una labor interna, es decir, que está siendo perpetrada desde el interior por esos que aseguran ser evangélicos o que, al menos, tienen raíces evangélicas, por ejemplo, padres y familiares. Hoy en día ha aparecido un movimiento conocido como la Iglesia Emergente, que está tratando de alcanzar a la cultura posmoderna actual para Cristo, al tratar de volver a inventar el cristianismo, haciéndolo más atractivo para los jóvenes adultos. Por ejemplo, dado que la generación posmoderna se caracteriza por un desdén hacia la autoridad, cualquier cosa que sugiera autoridad, tal como la predicación o enseñanza, es minimizado o renovado como conversación. El apóstol Pablo nos dijo en 2 Timoteo 4:3 que en los últimos días las personas no soportarán la sana doctrina, y la sana doctrina es contraria y ofensiva a ese movimiento, por eso no la soportan. Su autor más prolífico, Brian McLaren, demuestra esto a través de sus escritos. Él dice: la Iglesia se aferró a esa doctrina antigua del pecado original como un perro a un palo, y antes de que usted se diera cuenta, el entero evangelio se enroscó a su alrededor. En lugar de ser el gran mensaje salvador de Dios para el mundo entero, el evangelio convirtió en un poco de información secreta sobre cómo solucionar el modesto problema o molesto problema legal del pecado original. En otra parte dice: no creo que todavía tenemos el evangelio correctamente. ¿Qué significa ser salvo? Ninguno de nosotros ha llegado todavía a tal ortodoxia. Pero este señor está bien muy equivocado, porque conozco a un buen número de niños de 5 o 6 años que han arribado a tal ortodoxia al entender y creer el simple evangelio. La Iglesia Emergente, más que ninguna otra tendencia conocida, se aproxima mucho al cumplimiento de la advertencia profética dada a los ancianos de Éfeso. Por tanto, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 28 al 31. Hasta ahora.